dicen que no dormía, nomás se eleva en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se eleva en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. La desdichada.